Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo primero. The Dark Side of the Moon. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos. El poder de la radio en todo el planeta, en una superproducción radiofónica de todo el equipo de talento de Rock FM. Vamos a estar en una tertulia fascinante con los mejores discos de la historia, que vamos a empezar con un álbum que tengo aquí en mis manos, en el vinilo, en el plástico, de doble carpeta con letras incluidas. Era la primera vez que los Floyd incluían letras en sus discos, en sus portadas, de aquel mítico álbum que ya es icónico en la cultura del siglo XX y este XXI también. Uno de los discos más vendidos de la historia. Vamos a arrancar contando, pensando, disfrutándolo en familia, porque realmente es un álbum que marca el poder del rock como cultura. Aquello que algunos pensaban que iba a ser una luz de bengala se convirtió en un arte enorme, como mirar un cuadro de Van Gogh o de Picasso, o leer una literatura grande del siglo, de aquel o de este o de cualquiera. La música, el pop, el rock se convirtió en algo muy grandioso. Y este disco demuestra el poder del rock, puro rock, en su máxima expresión, desde la psicodelia. Porque estos tipos los declararon. Hicieron este disco para hacerse ricos y famosos. Y este disco empezaba de forma instrumental para seguir con ese beat precioso donde ya respira. El propio Waters pedía a la gente que se desinhibiera, que viviera una vida por un mundo mejor, por su propia tranquilidad y por su propia esperanza. Y luego más instrumental, porque este disco mantiene y tiene de todo, On the Run. Así que con tres cortes empezamos esta obra maestra que firmó en la producción Alan Parsons. Estuve con él hace poquito, tocó en nuestro país en directo. Y le entrevisté también alguna vez en sus discos en solitario. Siempre mantuvo un resquemor muy grande hacia los músicos que no le valoraron su labor. Y estoy en eso. Los que hemos en algún momento producido sabemos lo que es la ingratitud del músico. Dice Parsons que se pasaron parte del disco mirando Monty Python en la televisión mientras se curraba de forma importante los detalles pequeños que al fin y al cabo hicieron. Esos pequeños detalles, una obra grandiosa que ya suena en Rock FM. 4 minutos de las 12, ya sabéis, el decálogo de Mariscal es el hashtag. Los 10 discos fundamentales de la historia empiezan hoy, ya está. El latido del corazón, hermanas y hermanos, en el rock and roll, en el corazón, en lo mejor, en Rock FM, Pink Floyd en estado puro. 73 era el octavo disco de la banda pionera del rock sinfónico en todo el planeta. Ha ha ha ha. Rock FM, el decálogo de Mariscal. Volamos, volamos, sin motor, estamos emocionados, de verdad, tenéis que subir el volumen. Vamos a pinchar vinilo también, aquí sí que se nota la friturilla por los espacios de tranquilidad sonora que significó esta aportación, donde el sinfónico irrumpía en una tormenta del glam. Recordad que esto es 73, de dos meses antes, después yo veía a Bowie terminar la explosión del glam, estaba Mark Bolan también, hacían algo realmente contracorriente, pero era el disco que querían realmente hacer. Era como una gran derroche de talento, donde la creatividad de estos genios se mostraba buscando el éxito, la fama y el dinero también primordialmente. Dos instrumentales y el Brit, que es una canción también preciosa firmada por Gilmour, que él mismo cantaba. Recordad que este disco, la idea de Waters era que el álbum tratara sobre cosas que hacen enfadar a la gente, el cabreo continuo de lo que ya se avecinaba en aquella década tormentosa para todos de los 70, sobre los efectos del factor humano. Quería enfocarlo sobre las presiones a las que la gente se enfrenta a diario. Los problemas mentales de Syd Barrett también marcaron mucho, el miembro fundador y líder, hasta el segundo disco, cuando se incorpora Gilmour también ya como parte de la banda. Acabó Majareta, la banda le dio de lado y, de hecho, en pleno éxito, hicieron aquel Ojalá que estuvieras aquí, que demostraba también su gratitud hacia un músico absolutamente genial que murió en la pobreza y no precisamente en la riqueza que significó para los cuatro restantes la trascendencia de álbums como este, con el que hemos abierto este decálogo. 12 a 1 de la madrugada. Espero que duermas, que resistas, porque escuchar esto juntos es realmente muy, muy gratificante, ¿no? Tener el disco, el vinilo, que yo costaba 495 pesetas. Costó en el 73, lo publicó la multinacional EMI, que hoy es una compañía desaparecida y repartida entre otras dos multinacionales, Warner y la compañía Universal. Es curiosa la historia. Doble portada, ya sabéis, es una de las portadas más reconocidas de la historia del rock, quizás la más conocida. Y bueno, el hashtag lo tenéis, el decálogo de Mariscal. Y contadme esa historia de cuántas veces los habéis visto, si lo habéis visto con el muro de Waters, si los visteis alguna vez en sus conciertos en España sin Waters. Yo los vi en la gira del Cerdo, los vi también, bueno, luego lo cuento, la del 73 en mayo, cuando representaban este disco que nos ocupa el protagonismo de esta noche tan especial, en este decálogo que quiero que sientas conmigo. Llama a tu viejo, dile a tu mamá también, que seguro que en aquella década lo disfrutaron y se emocionaron con canciones como esta, que ya empieza con los relojes, una idea del productor Parson, que también tuvo mucho que ver, como por ejemplo George Martin con los Beatles a la hora de crear estas obras maestras. La temática del disco, ya sabéis, las relaciones personales y el tiempo, que no todo lo cura. Aquí él hacía esa reflexión de que el tiempo se nos va, hay que aprovecharlo y hay que vivirlo con toda tu autenticidad y demostrando tu propia personalidad. Time en Rock FM, las 14 horas, estamos en 14 minutos sobre las 12, en este directísimo, el hashtag, el decálogo de Mariscal. Quiero tu colaboración también, hasta la una estamos juntos en directísimo, en este especial Rock FM, con el decálogo de tus discos y los míos. Yeah. decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, solo esta radio, esta cadena de emisoras podía ofrecerte un documento tan excepcional en formato de superproducción sonora, en la que me acompañan Rodrigo Contreras, genio y figura, y Alberto Mazcuñán, saxomán. Esta letra hablaba de eso, cansado de tumbarte bajo el sol, quedándote en casa mirando la lluvia. Eres joven y la vida es larga, y hoy hay tiempo que matar. Y luego te das cuenta un día que tienes 10 años detrás de ti, nadie te dijo cuándo correr. Llegaste tarde al disparo de salida. Disco muy deprimente, a la vez que tan visionario de lo que sería el futuro de estas músicas, de estos sonidos que reivindicaban el poder del rock ya como gran cultura del pasado siglo y de este. Era el cuarto tema que se cerraba con un Brit Reprise, que no figura como un tema más, pero que sí es parte de Time, que es lo que acabamos de escuchar. Son las 12:22, buen viaje por las carreteras, saludos cordiales, estamos en vivo. El hashtag, el decálogo de Mariscal. Cuéntame un recuerdo, cuéntame cuándo los viste la primera vez, cuándo escuchaste este disco, si amaste, si lloraste, si te reíste, si te enamoraste. Esta radio, esto es FM, pura FM, esto es Rock FM, gracias por la sintonía. Nos vamos ya directamente a otro de los temas claves tan recordado con el concepto de saxo, donde Waters cobraba todo su protagonismo. Al cabo del tiempo sería la figura fundamental y el más rico de todos los Pink Floyd. Roy Waters aún no ejercía en este disco el férreo control sobre todo el proceso creativo que llevaría a cabo en otros discos, pero es aquí cuando comienza la etapa en la que dirige la mayor parte de las composiciones, letras todas suyas. Para empezar, es el quien firma todas las letras, como todos muy bien sabéis. Eso suponía un problema para el resto de miembros de la banda, pero lo dejaban, porque sabían que estaba en manos de un tipo muy talentoso que marcaría el porvenir de Pink Floyd. Bueno, vamos ya directamente a uno de los grandes discos, temas de la historia. ¿Quién no ha amado? ¿Quién no se ha emocionado con esta partitura donde la cantante, esta Claire Torrey, cobró protagonismo para la historia? En Abbey Road, en los estudios, Parson la conocía, la llamó y solo le dijeron que mostrara terror, que el disco iba de eso, de tragedia, de deprimidos, de cortarse las venas, de que sintiera pavor, terror. Y ella lo mostró de forma increíble. Salió del estudio pidiendo disculpas, diciendo, perdonadme, creo que me he pasado. Pero quedó esta obra maestra en otro de los temas grandiosos que cerraba ya la cara del disco. The Great Gate in the Sky, el gris del cielo, cierra esta cara A con la cual nosotros nos engrandecemos y también nos volvemos a emocionar con la voz de Claire Torrey, que por cierto, retrasó su grabación porque el día que la citaron estaba Chuck Berry tocando en el James Bitodion. Dijo, no voy, quiero ver al negro. La aplazaron para la semana siguiente y ahí sí estuvo e hizo esta obra maestra dentro de una de las mejores canciones instrumentales de la historia. The Great Gate in the Sky, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Rock FM. We'll be right back. estaba reflexionando que la locura de Barrett, el gran genio, como Brian Jones con los Rolling Stones, muerto más tarde, desembocó en esto, en esta obra maestra, que con la cual arrancamos este decálogo de Mariscal en Rock FM con mis colegas Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán. La locura, ellos buscaban ser ricos, famosos. Este fue un disco pergeñado a conciencia, trabajado, buscando a un productor con el cual ya había trabajado, pero por primera vez le daban la responsabilidad de hacer una obra maestra. Se configuraron todos los planetas, se unieron para crear esta joya. Bueno, estamos en Facebook Live, donde estés en cualquier parte del mundo, en nuestro país. Saludos cordiales de todo el equipo. Está mi amigo Paco Gamarra, que está mostrando los dos pósters originales que venían en este, que es el disco español del 73. Mirad esto, 495 pesetas. Para los que nos escuchen en América, serían como $2 o $3, ¿no? Esto es importante porque este disco también tenéis que recordar que se probó en vivo antes de ser grabado. La banda experimentaba con aquella psicodélica heredada de los 60, en la cual tuvo mucho que ver la isla de Ibiza, Formentera, concretamente donde yo estaba el domingo visitando el faro, el molino que aparece en aquella portada del tercer disco More, que ya fue el primero realmente de Gilmour y el primero sin Barrett. Bueno, esta es la historia. Aquí está el disco original, los póster que traían están un poco ya así, pero por primera vez el disco tenía las letras y recordar el prisma, que quizás sea una de las caras o de los iconos más reconocidos de la historia del rock. Mi experiencia personal, en aquellos tiempos teníamos en Madrid una discoteca que fue pionera en los templos del rock español, que se llamaba la discoteca MM. Íbamos cada mes a buscar artistas a Inglaterra y siempre había algo importante. Fijaros, yo estuve en este concierto de mayo del 73 en el Earls Court, donde luego les vi alguna vez más. Esta no es la camiseta original, ¿eh? Esta es de hornada después, pero en este concierto estuve y al mes siguiente, esto es mayo, junio, julio, el 3 estuve también en el Hammersmith viendo la despedida de las Arañas de Marte. Fijaros que Floyd hacen un disco conceptual brillantísimo en la vorágine del glam. Estaba Mark Bolan. La música inglesa en ese momento era de una creatividad tan increíble por todos los caminos que ellos marcan un antes y un después, y como reconoció en algún momento Richard Wright, el teclista, hasta bebieron de Miles Davis. La guitarra de Gilmour suena al mejor blues de los 60, de los 70, a Muddy Waters, a los grandes. Es una amalgama fascinante de lo que se podía hacer en el panegírico limpio del rock para pintarlo de forma tan increíble como este disco con el que empezamos este decálogo de Mariscal en Rock FM. Ese es el hashtag, el decálogo de Mariscal. Y amigas y amigos, sin más preámbulo, con toda esta parafernalia, nuestro amigo Paco, el Rodri ya listo para clamar que Dios salve este vinilo también y sonar este Money que los hizo ya millonarios, famosos, y que les trajo su primer número uno en la historia para Pink Floyd. América se estremeció también y el rock sinfónico alcanzaba la cresta total. Ahí está el vinilo, arriba, no para la música. Esto es Rock FM, el decálogo de Mariscal, con los grandes discos de la historia, que empieza con este clásico de clásicos, Money, las monedas. Money, money, curiosamente, la crítica al sistema les hizo rico y millonarios. Grab that cash with both hands and make El decálogo de Mariscal en Rock FM. 12:38 de la noche. Esperemos que tú, como nosotros, estés disfrutando tanto de este viaje sin motor a través de The Dark Side of the Moon en esta primera incursión en el decálogo de Mariscal. Ese es el hashtag y quiero que me cuentes experiencias en torno a Dark Side of the Moon. ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué sentiste? ¿Qué estás sintiendo ahora? O si lo estás redescubriendo, esta obra maestra con la que empezamos este decálogo de Mariscal cada miércoles a esta hora en vivo, absolutamente directo, en una hora menos en Canarias. Empezamos a las 12 hasta la 1 de la madrugada. Decía Dinero: el dinero es un crimen, compartidlo justamente, pero no tomen ni una rebanada de mi pastel. El dinero, según dicen, es la raíz de todo el mal de hoy. Pero si pides un aumento, no es ninguna sorpresa que no te lo concedan. Esta es la realidad. Margarita, mi amor, qué momento. Gracias por la escucha. Seguimos viajando con Pink Floyd, La Portada. Sí, señor, La Portada. Ahí está el domador diciéndome que tenemos que darle caña a La Portada. Murió Thorgenson, el portadista, el Stone, que junto con Powell hicieron aquella empresa de diseño llamada Ignosis. No solo hicieron estas portadas, pero se hicieron famosos sobre todo con Floyd. Estuvieron también haciendo portadas para Zeppelin, graffiti, bueno, unos genios absolutos que desde la fotografía, la compañía quería foto, el grupo no quería foto, en eso también fueron originales, y la cuestión es que llegaron con 5 o 6 bocetos dentro de los propios Abbey Road Studio, los pusieron en una habitación y la banda salió. Esto lo he vivido yo como productor también, que lo hemos hecho muchas veces. El carpetista, como se llamaba también antaño, los que hacían las carpetas, llegaba y todos los miembros del grupo, los 4, fueron y de todos dijeron ese, el de la pirámide que todos conocemos, el del prisma, con todo el concepto que llevaba también los póster interiores que hemos mostrado que estaban en el original. Este hombre, Stone Sorgenson, murió en abril de 2013. Fue un artista genial que hasta mandaron a las pirámides de Egipto un fotógrafo exclusivamente para que las hiciera de forma de infrarrojo, que es el póster que en su momento acompañó el doble disco que tenemos aquí con carpeta. Recordad también, primera vez que los Floyd incluían, porque se gustaron ellos mismos, decir qué buenos textos ha hecho Waters, y dijeron vamos a ponerlos por primera vez en esa doble carpeta donde no había ninguna foto de los miembros de la banda. Bueno, seguimos, era el sexto, el Money, el más popular, les hizo ricos y millonarios. Qué curioso, ¿no? Una canción en la cual criticaban el dinero. Pero ya, amigas, amigos, vamos, suban esos receptores. Los vecinos se lo van a agradecer. Rock FM, la historia, el rock, puro rock. Madre mía, temazo enorme. Us and Then fue el segundo single después de Money. Y después escucharemos Any Color You Like. Cualquier color que te guste, nosotros, ellos, Floyd en estado puro, en tu radio. Solo lo podías escuchar al completo aquí en Rock FM, con este equipo que trabajó mucho, con Quique, con Mileya, con todos los que han estado detrás en esta casa, de esta obra genial que es parte de nuestra cultura y de la tuya también. Floyd, Dark Side of the Moon. FM, el Decálogo de Mariscal. Estás recorriendo con nosotros uno de los iconos culturales del pasado siglo y de este también. Son Roger Waters, bajista, Dave Gilmour, guitarra, Richard Wright, teclas y Nick Mason a la batería. En este tema, así como Money, que fueron los dos cortes que salieron como single en todo el mundo, estaba el saxo de Claire Torrey, amigo del guitarrista Gilmour de los tiempos juveniles, que también captó para que formara parte de esta obra absolutamente grande que estamos disfrutando todos en directo. Son ya las 12 y 49 minutos de la madrugada. Gracias por la escucha. Mucha emoción, mucha pasión. Rock en estado puro, la excelencia del sinfónico en un disco que, atento, es uno de los álbumes más vendidos de la historia, junto con el Thriller de Michael Jackson y el Back in Black. ¡Ah! ¡Ey, sí, sí, sí! El Dark Side of the Moon permaneció en las listas de Billboard. Billboard es una revista, está todavía, nada que ver con los tiempos gloriosos del negocio del disco, donde semanalmente se plasmaban las ventas multitudinarias en Estados Unidos. Billboard estuvo 811 semanas, ¿eh? Fue realmente impresionante. Solo estuvo una semana número uno, pero luego se mantuvo en un remanente de ventas que los hizo multimillonarios a los cuatro componentes de la banda y sobre todo a los autores principales, que fueron, como todos sabéis, Gilmour y el bajista Roger Waters. Bueno, 45 millones de discos vendidos, nada más y nada menos, de esta obra maestra con la que hemos abierto el Decálogo de Mariscal en Rock FM. Ese es el hashtag, el Decálogo de Mariscal. Opiniones, observaciones, comentarios, aportaciones. Gracias por la sintonía. Y ahora seguimos también con esto que ya teníamos pendiente y que significaba el corte número 8, que es el Any Color You Like. Madre mía, este le firmaban con el teclista Wright, que hizo un trabajo excelente. Ahí hay trabajo ya de instrumentos nuevos, sintetizadores, ecualizadores, pistas 16. Recordad que se empezó con 4, luego 8. La cuestión es que aquí ya se pueden hacer auténticas virguerías sonoras, porque venían los Moog, venían los efectos que ellos experimentaron con la colaboración principalmente, escuchen esto, de Alan Parsons. Ahí había ya Moog, efectos de sintetizadores. Se venía el futuro y ellos los vislumbraron antes que nadie, y ahí quedó esta obra monumental con la que abrimos el Decálogo de Mariscal en Rock FM. La semana que viene más, pero todavía tenemos mucho más. En Rock FM, el decálogo de Mariscal. 12.54, dioses del progresivo, es la etiqueta que le pusieron muchos medios a los Pink Floyd. Con esos dioses hemos convivido estos casi 60 minutos que vamos a terminar ya con las dos últimas piezas de la obra maestra Dark Side of the Moon. La semana que viene, el álbum blanco de los Beatles será protagonista en esta superproducción que en vivo de Rock FM con mis queridos colegas Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán. Amigas, amigos, un placer enorme. Recordad que Roger Waters está tocando en nuestro país los días 13 y 14 de abril en Barcelona, en el San Jordi, y el día 24 y 25 de mayo en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad. Por cierto, Roger Waters marcó un hito en la República Argentina y en el mundo. Llenó 9 noches el estadio de River Plate. Metió 400.000 personas en el año 2012 y facturó 20 millones de dólares. Eso fue portada en el periódico económico The Wall Street Journal. ¡Ah, qué nivel, Maribel! Esto demuestra cómo esta banda marcó mucho más allá del sentido estrictamente cultural, musical, el aspecto de difusión de impacto en el mundo. Waters regresa a nuestro país y terminamos naturalmente con él, porque los dos últimos temas terminarán, como todos sabéis, con el latido del corazón, pero las dos últimas partituras, Brain Damage, que era un tributo y un recuerdo para la locura de Barrett, el fundador prácticamente y el creador de la filosofía de los Pink Floyd, y también ya el tema Eclipse, que era el final para volver al principio, porque terminamos en esa decadencia, en esa permanente depresión que este disco significaba, con un aire juvenil y a la vez de lucha y de superación, terminaba también con los latidos en el corazón. Hubieron muchas dimensiones, muchas Dream Theater, bandas como God Mule hicieron también, la Filarmónica lo interpretó 1000 veces, constantemente se hace en todo el mundo versiones. Es un disco que ha sido un honor empezar el decálogo de Mariscal con él. Dark Side of the Moon. Amigas, la semana que viene más con el blanco de los Beatles, en nombre de todo el equipo de Rock FM, la superproducción termina rozando a las 12 de la noche. Canta Roger Waters, Brain Damage. El eclipse no se viene. Seguimos. Gracias. Hasta la próxima. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with the bones, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade. You make the change. You rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Shout, no one seems to hear. Decálogo de Mariscal en Rock FM.